un tema que venimos tratando en la mañana kermesera desde hace bastante tiempo es la situación de los contratados en el corralón municipal acá de Toay, trabajadores de la municipalidad de aquí, de Toay. Decía que venía una larga lucha que vienen manteniendo estos empleados con el municipio para ser reconocidos y pasados a planta permanente. Para tratar de este tema, porque hay novedades, está en comunicación con nosotros Blanca Oyarzún, que es secretaria gremial de ATE. Blanca, Pablo Cucharini te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás vos? Buenos días a todos. Blanca, a ver, hay una buena noticia dentro del contexto, contanos. Bueno, sí, después del conflicto que tuvimos en los meses de mayo y junio, en el mes de julio se reanudaron las mesas de negociaciones con el municipio de la municipalidad de Toay, donde hemos logrado que a partir del día viernes 7 iniciaron las gestiones para que empiecen a pasar a planta 10 compañeros dentro del municipio y 10 compañeros a planta permanente y 10 compañeros a contrato equiparado. Por lo tanto, va a haber un corrimiento y vamos a tener menos compañeros que van a quedar en una situación de precariedad. Que sería la modalidad jornalizado, que, bueno, hacer el corrimiento, suben compañeros a dejar de ser jornalizados a tener algún tipo de contratación. Blanca, ¿qué cantidad de empleados tenían el reclamo o están con irregularidad? Y ahora son 20 que más o menos se van a normalizar. Bueno, nosotros dentro del municipio de Toay siempre tuvimos la representatividad de los compañeros del corralón municipal, que son los compañeros que hacen la tarea, lo que es la tarea de servicios generales o tareas especiales dentro de la ciudad, del pueblo, de la localidad. De esos compañeros nosotros nos quedaban en situación precaria unos 35 compañeros, donde ahora nos quedarían solamente 15 para una nueva negociación o una nueva etapa el año que viene. Está bien. La verdad que se ha avanzado muchísimo, nosotros ya habíamos tenido otras negociaciones que durante la gestión de Ariel Rojas como intendente, donde habíamos logrado el pase durante 2 años consecutivos de una cantidad de compañeros, pero había quedado un compromiso para un pase de compañeros para este año que no se había cumplimentado, por eso, bueno, se fue a un conflicto, porque no podíamos lograr, la voluntad de la nueva gestión del pase a planta de esos compañeros. ¿Qué significa contrato equiparado? Contrato equiparado es el paso anterior, la ley 643 prevé un paso anterior a la planta permanente, que es un contrato que según la ley tendría que tener una duración de 6 meses, dice la ley, 180 días, para pasar a la planta permanente definitiva. A veces eso se dilata en el tiempo, la idea es que no se dilate más de un año, porque bueno, tenemos compañeros en situación de contrato de 5, 7 u 8 años. La idea es que esos compañeros que hace muchos años, es más, en esta instancia, estos 10 compañeros que van a pasar a planta, ningún compañero es de menos de 7 años para arriba, de haber estado en contrato, ¿no? Sí, sí. Y hay un cronograma de pase, ¿no? No es que pasan los 20 horas. Claro, utilizamos una modalidad, van a pasar 2 compañeros por mes de acá al mes de diciembre, desde, habíamos dicho el 1 de agosto, bueno, empezaron a pasar el día 7, o sea, 2 en agosto, 2 en agosto, 2 en septiembre, 2 en octubre, 2 en noviembre y 2 en diciembre. Y sus respectivos pases a contrato también, o sea, pasa un compañero a planta, un compañero de resolución 65 pasa a contrato equiparado y los compañeros que están jornalizados pasan a la resolución 65. Sería un corrimiento que es muy importante para ir regularizando la planta de trabajadores en situación de precariedad. Claro. ¿Fue dura la negociación con Álvarez? La primera instancia creo que no sé si fue, bueno, sí fue dura porque los compañeros tuvieron que ir a medidas de fuerza y tuvimos que pedir la intervención de la Secretaría de Trabajo. En su momento, para destrabar el conflicto, se tuvo que llegar a una suma fija porque convengamos que los compañeros también tienen sueldos muy bajos. Lo que estamos tratando en esta segunda parte de la negociación serían los adicionales, reconocimientos adicionales y de insalubridades. de los compañeros que tienen tareas específicas. Sí se logró también la revisión de la recategorización del año 2019, donde hubo una cantidad de compañeros que bueno, no se les había pagado su permanencia en la categoría, que iba del 25 al 75% del plus de su categoría. Eso también se readecuó. Y la idea es que a partir del, creo que el día 20 de julio, nos volvemos a juntar para empezar a trabajar en un manual de funciones y en un reconocimiento de adicionales de las tareas de los compañeros que no están reconocidas, que eso también implica un aumento en su salario, que es lo que estaban pidiendo los compañeros, ¿no? Sí, sí. Reconocimiento en sus recibos de sueldo de sus tareas, blanqueados esos recibos, perdón, esos adicionales, que le reducen al compañero un poco de dinero en su salario y que también, bueno, le vaya la jubilación al día de mañana. Blanca, te consulto, esta situación que vivió o que vive la ciudad acá de Toay, ¿se replica en otros municipios? ¿Es parecido? Sí, sí, por supuesto. Nosotros ahora en este momento estamos teniendo, bueno, el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo está haciendo las inspecciones en Eduardo Castex, en Arata, tenemos planeado hacer en General Pico, también en Hacha, donde los corralones, nosotros de hace más o menos 4 años que venimos denunciando la precariedad laboral y la forma en que trabaja, digamos, la situación laboral, o sea, y la situación laboral y las condiciones de medio ambiente en las que se encuentran trabajando los trabajadores de los municipios de la provincia. Esa es por lo menos mi tarea como secretaria gremial, hacer el recorrido de los municipios donde nosotros pedimos mesa de negociación, adherir a la ley paritaria para poder empezar a trabajar en la situación que hace muchísimos años están trabajando los compañeros municipales, que bueno, sabemos que, entendemos por ahí que los municipios en una primera instancia, bueno, traten de solucionar el tema económico o la situación social de la gente del pueblo y da trabajo precario. Claro, vengan a trabajar por un contratito. A veces, nosotros en Castec tenemos una cantidad de más de 30 o 40 compañeros que trabajan jornalizados por semana. Claro. Se te llama una semana sí, una semana no. Durante la pandemia los compañeros los dejaron sin trabajo y no están cobrando ningún tipo de sueldo, y siendo que estos compañeros hace más o menos 8 años que vienen trabajando para el municipio, esa situación se repite en todos los municipios, porque ojalá fuera un contrato donde vos por lo menos tenés un sueldo mensual. Es pagarte con cheque, pagarte por semana y hacer, bueno, que lo que nosotros planteamos, no podés tener compañeros de la recolección de residuos con el peligro que conlleva la tarea de los compañeros, tenerlos totalmente en negro. Claro, es una tarea riesgosa. En este contexto es esencial encima. Es una tarea riesgosa. Donde los compañeros, vos vas y haces un relevamiento y un chico de 35 años tiene 2 operaciones de rodilla. Entonces, y los chicos trabajan totalmente en negro. Ni siquiera los fines de semana o los feriados le pagan el 100% del adicional como corresponde, que dice la ley, que los días que vos trabajes, que sean feriados o fines de semana, se paguen al 50-100%. Le pagan como un día normal, una hora normal de semana, y están obligados a trabajar de lunes a lunes algunos municipios. La verdad que es terrible la situación. Ni hablar de vacaciones, por supuesto, vos sos precarizado, no tenés ni obra social, ni vacaciones, claro. Ni aportes. Ni ningún tipo de... No vas, no cobrás. Sí, es así. Es así. Y bueno, eso es lo que estamos nosotros desde los sindicatos, por lo menos desde ATE, nosotros lo que hacemos es pedir mesas de negociaciones, organizar a los compañeros, pedir que se organicen a través del sindicato para empezar a pedir las mejoras, primero, condiciones de trabajo, y después se le reconozca la tarea y un sueldo digno. Bien, Blanca, vamos a estar atentos entonces cuando haya novedades sobre este tema, porque no es solo acá en Toay, sino lo que contabas vos en otros municipios. No, es en toda la provincia. Sí. La verdad que te encontrás con algunas localidades que vos no podés creer lo que pasa. Sí. Compañeros que son municipales que están haciendo tareas dentro de los centros de salud o los hospitales, trabajando totalmente en negro. Sí. en el medio de la pandemia, o sea, las denuncias que nosotros hemos hecho en todo este tiempo de pandemia, porque bueno, ATE nunca dejó de trabajar, siempre ha estado al servicio de los compañeros y cada vez que se llama se pudo viajar, dentro de las posibilidades de las que hemos podido viajar, no hubo un momento que no se podía, pero tratar de solucionar todo esto con el Ministerio de Salud, con desarrollo social y ver de qué forma podemos ir cuidando a estos compañeros. Bien, Blanca, muchas gracias por estos minutos con Kermés. No, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Bueno, muy bien, que tengas buen día. Blanca Oyarzún, secretaria gremial de ATE, contándonos que un acuerdo aquí en Toay, 20 trabajadores van a regularizar su situación laboral y salarial aquí en el corralón municipal de los 35 que venían con el reclamo. Quedan 15 pendientes que empezarán a negociar para ver si le dan una solución.